99.7 FM Cheva. Tu desprecio, ya me cansé de tus mentiras, ahora me marcho. Será mejor que yo me aleje de tu vida, de nada vale dar amor a quien lastima. Por entregarte tanto amor estoy vacío, ya nada tengo para dar, soy un mendigo. Por apostar en ti, mujer, lo perdí todo, hoy tengo roto el corazón, estoy herido. Esta canción quiero que guarde en tu memoria, será la última, será mi despedida. Yo llevaré en mis recuerdos tus mentiras. Me marcho lejos para siempre de tu vida. César. Los poquitos de amor. 99.6 FM. Que ya no eres feliz, amor, dejando mi alma en penas y mi corazón herido. No sé si te suplicaré pa' que te quedes a mi lado. Que Dios bendiga tu camino, que seas feliz donde tú estés. Se me caen las lágrimas, se derrumba mi mundo al mirar tu partida. Este amor tan sincero, cariño verdadero, que dejaste al partir. Siempre en mis recuerdos estarás, los bellos momentos de nuestro amor. No sé si te suplicaré pa' que te quedes a mi lado. Que Dios bendiga tu camino, que seas feliz donde tú estés. Se me caen las lágrimas, se derrumba mi mundo al mirar tu partida. Este amor tan sincero, cariño verdadero, que dejaste al partir. Siempre en mis recuerdos estarás, los bellos momentos de nuestro amor. Que todo acabo de despertar. Fue un sueño, un sueño, un sueño. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros ya estamos nuevamente de vuelta después de mucho tiempo. Yo acá con mi compañero, acá Freddy, ¿cómo estás? Y también acá nuestro compañero Cristian, que vino acá a full, dice. Vamos a saludar primero a Freddy. Muy buenos días a toda la audiencia de la 99.7. Acá estamos comenzando sin el transmisor, me dijo acá el compañero Cristian, si es que estamos saliendo solo por el internet. Y muy buenos días, Cristian. ¿Cómo andamos? Bueno, la dirección de la página para escucharnos por internet es www.chebarracas.blogspot.com. Ahí pueden escucharnos a través del internet. ¿Cómo estás, Sole? Y todo bien. ¿Cómo hacemos hoy? Súper, de 10 estamos hoy anoche. De salir de joda anoche, me dijiste. Sí, después de la joda que tuve anoche estoy súper bien, la verdad. Estoy muy contenta, la verdad, nuevamente estar acá con ustedes y acá con toda la gente de la radio de Che Barraca, que hoy estamos sin transmisión, pero estamos saliendo al aire por internet, que es www.chebarraca.blogspot.com. Que ahí, si es que alguien nos están escuchando, manden su mensajito al 1157-59-1269 o directamente poner ahí ahí en el blog, manda un mensaje y nosotros vamos a leer igualmente. Bueno, la página del Facebook de la radio es FM99.7 Che Barracas. Ahí pueden poner su me gusta o igualmente poner un comentario, que acá estaremos leyendo todo. Exactamente. O también directamente pueden entrar en nuestra página directo que tenemos de Sábado Show. También pueden exactamente, ahí pueden entrar y agregarnos, poner un me gusta y mandar un mensajito que nosotros vamos a leer todo. Exactamente. Y bueno, la línea de comunicación es para todos los amigos que quieran comunicarse con nosotros el 4301-9917. Ahí pueden llamar y acá nuestro amigo Cristian va a estar recepcionando todas las llamadas. Sí, exactamente. Él está ahí a full mirando por aquí, por allá, sí, sí, de todo está haciendo. Él es el máster del acá de nuestro estudio, de la 997. Exactamente. Bueno, estamos acá en Cachasta 3370. Ya todos conocen acá una cuadra de Iriarte y media cuadra de Luna. Así es que pueden venir a visitarnos acá también. Sí, exactamente. No hay ningún problema. Si la gente quiere venir a visitarnos, vengan nada más acá. Estamos hasta las 13 horas. Vamos a estar haciendo compañía a full con Cachaquita, Vallenato, la música paraguaya. De todo vamos a estar escuchando hoy acá en la radio. Exactamente. Y por sobre todo información que viene de ser de acá y también de Paraguay. Sí, y del mundo, digamos. De todo vamos a estar haciendo hoy. La verdad, hoy venimos con todo, ¿eh? Sí, la verdad, a mí me pone contento ver otra vez a Sole acá porque estaba haciendo solo y me ponía un poco nervioso acá. Entonces, o sea, es muy bueno compartir. Decí nomás que me extraña. Y un poco. ¿Por qué no, Cristian? Le extrañamos un montón a Sole estos días que no estuvo acá, que salió otra vez de vacaciones. Ahora me estaba diciendo que va a salir de vuelta, así es que ojalá que no sea tan pronto. No, y en diciembre vamos a estar todo de vacación seguramente, que la mayoría de la gente que está acá de la radio, del estudio, todo vamos de vacación seguramente, vamos a estar sin programas en vivo, ¿no, Cristian? Sí, porque todos vamos de vacación, vamos a pasar la fiesta con la familia. Exactamente, vamos a tratar de ir todo de vacaciones, entonces yo también ya voy a juntar la platita para salir un ratito de vacaciones. Exactamente, y hoy sábado 11 de octubre estamos, sí. Hoy 8 grados, hacía frío, 8 grados a la mañana, la máxima vamos a tener 21 grados, y es que a esta hora ya no hace falta estar con campera ni nada de esas cosas, solamente una camisita como yo lo tengo ahora y salir por ahí a pasear en la plaza con los amigos, con quien quiera. La verdad que está muy lindo el sol, salgan afuera a mirar, a estirar el cuerpito por ahí para esta noche, va seguramente para salir por ahí con las amigas y a tomar algo bien frío como a vos te gusta, Freddy. Exactamente, después de mucho tiempo un fin de semana radiante otra vez, porque hace como 22 días que se venía haciendo lluvia todos los fines de semana. Entonces hoy tenemos un sol radiante para salir a pasear y compartir con todos los amigos. Sí, exactamente. Seguramente esta noche vamos a salir a mover el boom. A mover el toto, exactamente. Bueno, nosotros vamos con más músicas y ahí volvemos. Tan lejos soy de mí, y aunque yo esté sufriendo por no tenerte aquí, fue algo tan bonito que vivimos los dos, donde no hubo reproches, todo fue puro amor. Qué triste es que te vayas hoy, que me dejes así, con un amor tan grande que siento por ti. Tú me dijiste no volveré, que no debería llorar, pero qué puede hacer mi corazón si te ama como un loco. Te quiero por todo lo que viví contigo, nuestros detalles tan bonitos, los besos, las caricias, un amor con fe y sin prisa. Extraño, pero yo aún tengo la esperanza que volverás aquí a mis brazos. Te esperaré por siempre y si acaso tú no vuelves, te extrañaré. Thank you.

Disco. Haciendo palmas, palmas, palmas. Y Yandutín Disco, la pasión cachaquera de Quilmes. Con permiso, buena gente, quiero contar una historia. Lo que fue mi trayectoria, ahora que tengo en la memoria, soy cantante. Aunque dicen que no hay nadie que me aguante, porque suena igual que el churero parlante. Yo quiero ser destaque, ir a cantar en ataque con los muchachos del bache. Quiero ser un cambalache, cherache. Preséntenme en Ambo, esa Gigi, que solamente quiere Moisés. Cabelo o Yajina, ¿para qué? Aquí no solamente le bajamos al perreo, también hacemos el tagueo y somos expertos en el pecheo. Calle 13, ustedes me dijeron, atrévete. Ahora estoy metiéndole al purete, ahí fue petete. También soy un picholo como los de Cachiporro. Me pasé comprando forro y gasté todo mi ahorro. Pero todo está guardado con candado, porque a mí ni la bandida no me mira, mira. También era rockero, pero no daba dinero. Me volví un cumbiamero, pero de esos quilomberos verduleros. Dejadme no repollo pa'l buchero, y vamos a cantar junto el lero lero. Me fui para Asunción y visité Radio Estación. Le dejé yo mi canción pa' que me hagan promoción. Pero como esa gente ofende, me dijeron que mi música no vende. Qué difícil que la vida del artista, ni siquiera conseguí una entrevista. De ahí pasé un ensayo junto a Rolando Chaparro, pero canté como un gallo porque tenía catarro. Saca chispas, ustedes que hacen show en cada pista. Preséntenme un poco esa chisca, pa' que también me chupe el tereré, tereré, tereré. Allí Pucuma este plagueo, que ya estoy hablando al teo. Mejor miro a las comen en mi revista te veo. Muchas gracias. Hasta luego. Yandutín Disco. Haciendo palmas. Yandutín Disco. ¡No fue burlado! seas la lluvia y que apagues mi incendio. Quiero que me calientes como el sol de febrero. Quiero que seas el aire que respiro en el día. Quiero que seas mi amiga colorida. Quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio. Quiero que me calientes como el sol de febrero. Quiero que seas el aire que respiro en el día. Quiero que seas mi amiga, solo una noche en mi vida. Hacerte el amor sería un sueño, te comería toda como caramelo. Yo sé que soy un loser, pero me esmero, aunque sé no tengo chances de tocarte un pelo. Hello, hello, ya sé mi amor, ya sé soy poca cosa para vos, pero tengo algo grande en mi interior. No seas mal pensada, es mi corazón. Cumbia rapera paraguaya, cumbia rapera paraguaya, cumbia rapera paraguaya, paraguaya, paraguaya. Rapera paraguaya, así como se vive aquí en Paraguay. Sube el combustible, pasa el jefán y yo ya no sé por qué más votar. Todos los candidatos siguen a tu cagar. Solo quieren mi voto y después bajar. Y yo ya no consigo donde trabajar. Encima mi novia está embarazada. Encima mi novia está embarazada. Me cortaron el agua por no pagar. Ahora hay más impuestos para pagar. Y si te atrasaste, mandarán. Cumbia rapera paraguaya, para todos los borrachos, los borrachos. Bueno, ahí estamos escuchando cumbia rapera paraguaya, dice. Ahí estamos rapeando a full acá con Remigio. Perdón, Freddy, que me sale del Remigio porque le extrañamos también a nuestro compañero Remigio acá en la radio. Exactamente, hace como 2-3 meses que no viene más acá. 2 meses más o menos. Porque se hace ya lo importante. Ahora está terminando la casa. Después de que termine va a estar con todo otra vez acá compartiendo con todos nosotros. Sí, seguramente que sí, pero lo que pasa es que tenemos también nuestro compromiso, lo que sea, como yo también que estuve de viaje, estuve haciendo otra cosa que no pude venir, pero igualmente va adelante nuestro programa, que siempre viene acá Freddy, que hace el aguante, que él es muy fiel, es pues, trabajador. Pues más de que no hacemos casi nada, igual venimos acá a pasar algunas cosas. Exactamente, para pasarla bien. Y bueno, si la gente quiere venir a visitarnos acá en la radio, Cachasta 3370, a una cuadra de Iriarte y a media cuadra de Luna estamos. Es que no hay ningún problema si quieren venir a participar acá con nosotros en la radio. Si quieren acá comentar qué es lo que hacen, no sé, qué le parece la radio, qué le parece el programa que estamos haciendo para ello, por supuesto. No hay ningún problema, pueden venir. Y también pueden llamar acá para hablar con nosotros. Exactamente, al 43019917. Ahí pueden llamar y acá nuestro compañero, como decíamos, Cristian Leiva, va a estar recepcionando todas las llamadas. Exactamente. Y también vamos a hacerle recordar otra vez a la gente que estamos saliendo solamente por vía internet, que es www.chebarraca.blogspot.com. Así que ahí pueden escucharnos directamente, que acá muchos amigos del Facebook que están escuchando ya, enseguidita nada más le vamos a mandar el saludo para todos ellos que están el otro lado a full con el programa y haciendo compañía acá con nosotros. Exactamente, ahora que ya son 41 de las 11, ¿sale, no? Sí, exactamente, ya pasaron 41 minutos de la hora 11, pasa, sí, pasa volando la hora, ¿eh? Exactamente, en la página del Facebook de la radio FM99.7 Chebarracas, ahí pueden dejar sus me gusta. Exactamente, el Twitter arroba Chebarracas, así que también tenemos el de correo electrónico de fe, si quieren mandar algo de opinión o algo, no sé, algo interesante para nosotros, de fmchebarraca@gmail.com. Ahí pueden mandar el... Tenés que asociar también el grupo de ahí vos, que te mandan toda la información acá los compañeros. No, yo estoy Cristian ahí. Ah, sí. Estoy como socio de la radio ahí. Ah, bueno. Exactamente. Sos el principal. Claro. Y sí. Y bueno, vamos a saludarle ahora para la familia Jiménez, que siempre está también escuchándonos y Dice que le sale medio todo cortado, pero están escuchando, porque ellos siempre nos escuchan por la 99.7, por la dial, pero hoy, como no está saliendo, nos están escuchando por vía internet, y como el internet dice que está medio bajo, se le corta y se va y se viene, dice. Exactamente, algunas veces suele pasar eso. Entonces, mientras que nos estén escuchando, vamos a estar agradeciéndole a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, y pueden mandar su mensaje, que acá nuestra compañera Sole va a estar leyendo todo. Exactamente, pueden mandar a 1157-592669 por vía WhatsApp, mensaje normal, por donde ellos quieran. Así que tenemos todo acá, la tecnología está avanzando. Exactamente, gracias a que Sole vino hoy otra vez, entonces tenemos ya el número para mensaje texto. Sí, exactamente. Ahora vamos a leer. Acá mandó mensaje Alex, dice: yo estoy escuchando la radio. Dice: qué linda voz que tenés, nena. Dice: bueno, saludo para Alex. Que nos diga de dónde está escuchando el programa. Así es que nos están escuchando y vamos a que nos diga desde dónde y con quién nos están escuchando. Exactamente, desde qué punto del país o desde qué punto del planeta está escuchando. Entonces, para mandar Alex, que está escuchando de tal lugar. Claro, por supuesto, claro, que ponga el nombre, con quién y de dónde está escuchando la radio, así para que nosotros podamos saber y mandarle saludos para la gente de ahí, por supuesto. Claro, entonces, para tenerlo ya identificado acá en la radio también, que seguramente todos los fines de semana nos suele escuchar. Sí, exactamente. Bueno, saludo también para David Morel, que está en el sur, está escuchando. Dice: estoy trabajando, pero estoy escuchando el programa. Pero no, bueno, está escuchando el programa. Está escuchando. Exactamente. Y bueno, nosotros vamos a escuchar un poquito más de música y ahí volvemos con todo. Y vamos ya a volver con la noticia de Paraguay y de Argentina. Y también vamos a comentarle a la gente cómo va a estar el día hoy, mañana y para el lunes, para el fin de semana largo que tenemos ahora. Vamos con más música y ahí volvemos. Cada día que pasa tu recuerdo me atormenta más y más. Ese cruel engaño que no logro olvidarlo me hace mal. Basta ya de entregar.

perfil, un alto índice. Bueno, ahí estamos escuchando Cachaquita, Cachaquita, así movidita, dice, ya 55 minutos pasaron de la hora 11. Bueno, vamos a mandarle saludo a Darío, que está en Hurlingham, dice que está escuchando el programa. Saludo entonces para él, que está escuchando el programa Sábado Show, que nosotros le vamos a estar haciendo compañía hasta las 13 horas, ¿no, Freddy? Exactamente, a todos los amigos, que seguramente las amigas también que están limpiando la casa, algunas que están cocinando, acá le estamos haciendo compañía y ahora con mucho más, con toda la información que estamos trayendo acá también. Sí, exactamente, seguramente las chicas están ya barriendo, haciendo para el almuerzo también, preparando ya para esta noche, para salir a bailar, que está muy lindo el día, ahora 17 grados la temperatura ya está haciendo en esta hora del día, sábado 12, no, 11 de octubre. Yo estoy muy adelantada hoy, me vine re adelantada. Pero y pensar que hoy comenzamos el día con 7, 8 grados de temperatura, mirá. Y sí, ya estamos bastante, con 18 grados ya estamos. Y hoy grados. Seguramente vamos a llegar más del 21, como están diciendo acá, porque ya está subiendo mucho la temperatura y ya está dando para tomar un traguito, ¿eh? 18 grados en Paraguay, ese de sale. Ves que estoy muy adelantada. Bueno, 18 grados está haciendo la temperatura en nuestro querido Paraguay. Entonces acá también, medio así también, 16 grados la temperatura. Exactamente, pero vamos a llegar a la 21 entonces, porque está subiendo la temperatura y ya seguir tomando algo frío ya no está dando para tomar matecito. Así que igualmente hoy Cristian vino sin el mate, yo también, y estamos como con ganas de tomar matecito, ¿eh? Exactamente, y nos vieron el partido amistoso que se realizó hoy con Argentina con Brasil. Y vos que viste, nos vas a comentar seguramente cómo salió más adelante, el ahora vamos a primero y después vamos con el deporte. Bueno, entonces vamos a empezar con la noticia de Argentina. Exactamente. Que tenemos de todo. Acá popular. Popular, exactamente. Los precios son un logro que hay hoy. Hay que cuidar, dice. Vamos un poco al programa de precios, cuidados. Y se incorporan 52 nuevos productos a la lista de productos. Con esto se alcanza un total de 383 artículos. Está muy bueno eso, porque ya hay más cosas en los precios cuidado, porque está subiendo todo, y algo aunque sea que baje con los precios cuidado, eso ya nos viene bien. Exactamente, la verdad que sí, para todos nosotros que tenemos que economizar a esta época del año también, porque se viene todas las fiestas ya otra vez, faltan 2 meses nada más, ¿eh? Sí, exactamente. Queman vivas a 7 personas por brujería, dice. Además, incendiaron 20 casas. El hecho ocurrió en Tanzania, donde la policía detuvo a 23 individuos, entre los que figuran jefes locales, dice. Mirá qué loco esta cosa. Estamos todos locos, ¿eh? Exactamente. Como dicen, estamos todos en la cabeza ahora, porque cada situación que aparece, si vos prendés la tele, ves cada situación que es insólita. La verdad que te sorprende cada cosa que está pasando en todo el país, no solamente acá en Buenos Aires, ni en todo el país, en todo el mundo está pasando. Sí, estamos todos locos. Exactamente. Crimen de Melina, apareció un auto que complicaría al país, dice. Vamos a ver un poco este. El vehículo que se encontraba en un predio ubicado enfrente al templo, un banda de Pai César, que ayer fue detenido. Un Pai. Exactamente, eso que le va a implicar, entonces le va a dejar un poco más complicado las cosas para el Pai César. Que ayer, anteayer ya lo detuvieron al Pai César, que que estuvo haciendo una preferencia, no sé, una algo con la prensa, estaba hablando y justamente llegaron la policía y la detuvieron al Pai César, y esto que apareció acá como está hablando lo va a implicar un poquito más y le va a ser más difícil demostrar su inocencia, exactamente. Ojalá que aclaren este tema, ¿no? Que no solamente que quede como el caso de Candela y también otras muchas personas más que quedó ahí nada más que sí, la verdad sin terminar y sin saber nada de quiénes fueron los culpables. Exactamente. ISIS ejecutó a periodistas iraquíes y a otros 3 civiles. Se trata de un fotógrafo de prensa iraquí, a su hermano y otros 2 civiles ante el público en un pueblo situado al norte de Bagdad. La verdad que está pasando muchas cosas también acá por los cosos de la guerra y todo eso en iraquí, que ya está, ya son otra vez 3 civiles y a un fotógrafo, dice, ¿no? Sí, exactamente. Ya fueron varios los periodistas que fueron ejecutados, como ya están apareciendo en las redes sociales, en los videos también. Exactamente. Y la verdad que lamentable caso esto que está pasando ahí por Irak y alrededores de Bagdad y esas cosas. Exactamente. Ahora nos vas a comentar un poquito nuestro compañero Freddy, la parte de fútbol, que él sabe más que yo de acá del fútbol argentino. Exactamente, vamos con... Ahí dice, Racing visita a un estudiante con la mente en la Sudamericana, dice. A ver un poco. La Academia quiere recuperarse de la derrota ante Rafaela, mientras que el Pincha viene de ser eliminado por Huracán, dice, de la Copa Argentina. Después, mira vos, si es que Racing y Estudiantes van a estar disputando. ¿Cuándo va a ser el partido este? A ver un poco. Mañana mañana juega Racing. Exactamente. Entonces, no voy. Vamos a ver un poco en la página de Olé. Sí, mira. Que ahí seguramente muestra más de deporte, que es mejor, ¿no? Claro. Mientras tanto le vamos a mandar saludo a nuestro compañero Remigio, que acá se comunicó con nosotros. Entonces, un saludo a Remigio, un abrazo fuerte. Dice que ¿por qué no aparecemos más por la Mutual? Dice, sale. Y por la Mutual nosotros no aparecemos más porque no tenemos cómo pagar la cuota. No tenemos cómo pagar la cuota. Además, un día de esto vamos a estar visitándole a todos los compañeros ahí, que sí, exactamente. Además de que no estemos yendo mal cursos, todavía somos compañeros. Exactamente, lo que pasa es que tenemos muchas cosas, digamos, estamos haciendo y no tenemos tiempo para ir a la clase, y por eso tuvimos que salir de ahí porque el horario nos implicaba muchas cosas. Exactamente. Bueno, vamos a ver noticias de Paraguay ahora. ¿Qué tal si vemos el pronóstico del tiempo para Paraguay? Para Paraguay. Sí. Ahí está. Hoy 18 grados, la mínima, y la máxima se prevé de 26 grados. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, dice. Viento del sur, lloviznas y luego mejorando, dice. Exactamente. Domingo va a ser 18 a 32 grados la máxima. Fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde. Cielo mayormente nublado, viento del sureste. Así es que mañana va a ser mucho más calor y no va a haber nada de llovizna ni nada. Solo va a ser mucho calor, seguramente humedad. Tremendo. Tremendo. Para el lunes. El lunes va a ser todavía más calor. 22 grados va a ser la mínima y la máxima se prevé de 33 grados, ¿verdad? Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, viento del sureste, luego variable, dice. Si es que va a ser mucho más calor. Mucho más calor. Y vamos a seguir al calor, ¿eh? Martes 14 va a ser 23 mínima, 34 a la máxima va a estar haciendo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, viento del noreste. Si es que va a ser mucho más calor, vamos a Vamos a tener que decirle a toda la gente de Paraguay que ya empiece a poner la pileta, que hace mucho calor ya allá, ¿eh? Exactamente. Y mira, el miércoles va subiendo la temperatura, 24 la mínima y 36 grados va a ser la máxima. Así es que cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, viento del norte, dice. Mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Para el jueves va subiendo. Escucha eso, Cristian. No querés estar en este momento en Paraguay. La mínima va a ser 24 grados. La máxima 37 grados. 37 cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado. Vientos. Noreste también va a ser el viento. Si es que mucho calor. Vamos a derretirnos todo allá. Exactamente. Demasiado calor por Paraguay, así es que... ¿No querés ver en diciembre cómo va a ser el calor? Imagínate vos. Ahora que... Vamos a venir negra de allá. Vamos a venir quemada. ¿Y qué vamos a hacer? Frente frío trae ambiente fresco y lloviznas, dice acá. Para el frente frío que ingresó ayer al país... provocó un ambiente fresco que se mantendrá durante primeras horas de este sábado. Igualmente se anuncian lloviznas y en la capital y área metropolitana, así como el sur del país, dice. Y sí, exactamente, eso era para hoy que estuvimos dando la información de la temperatura, que va a haber llovizna un poquito en la capital y en la área metropolitana, como el sur también. Eso en Paraguay, Paraguay. Exactamente. Y sé que no piense mal, Cristian, vos, que no es acá, ¿eh? Cristian, que ya quiere que llegue el calor, Cristian, acá, ¿no? Exactamente. Ya está haciendo. Ya un quiere poco que sea verano. Y sí. Lo que pasa es que estuvimos haciendo un poco de ejercicio y queremos mostrar nuestro físico, como dice Cristian acá. Lo que hemos logrado mientras vos no estabas acá. Bueno, vamos a dejar así nomás. Descartan ébola en Brasil, dice. Río de Janeiro, el Gineanus Souleimane van internados desde el viernes en Río de Janeiro. Dio negativo en la primera prueba de ébola, según anunció hoy el ministro de Salud de Brasil. Y la verdad esperemos que dé todo negativo, porque esta enfermedad es muy grave y también que la gente estaba pensando que esta persona había pasado por acá por Buenos Aires, pero también confirmaron que entró por San Pablo, que no entró por Argentina. Exactamente, y ahí dice que ébola supera los 4.000 muertos y el miedo se propaga, dice. Así es que... ojalá que no aparezca más la enfermedad esa de ébola. No sé tanto cómo es eso. Y sí, la verdad que ni no queremos que llegue ni pensamos. Ni que pase por acá, exactamente. Sí, ningún lado, porque es un virus muy, muy fuerte. Sí, exactamente. ¿Qué tal si vamos con un poco de música y a la vuelta con más información y el deporte que nos queda también para comentarle a la gente? Ella sigue besando borracho. Chiquitita. Perdido, yo fatal trovador y en la vida un mendigo sin fe y sin abrigo, y ella flor de cantina en cantina, yo infeliz cancionero nocturno, el consuelo que llanto del pueblo. Soy así trovador vagabundo, ella reina bonita y con precio. A lo tuyo, que la amo y que tanto la quiero. Solo sufro y aguanto, macho. No consigo su amor sin dinero. Ella sigue besando borracho.

estaremos juntos, solo tú y yo. Y desde ahora y para siempre, los elegidos. No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Pasamos al sofá, de botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Estamos escuchando, yo no sé mañana, dice, Los Elegidos. Estamos escuchando a full hoy acá, sábado, caluroso ya, 16 grados la temperatura, así que ya no está, ya no dama para camperita, ni gorrito, ni nada de esas cosas. Hay que poner ya camisa, un shortcito, lo que fuere. Ropa de verano ya. Ropa de verano. Esta hora de la mañana, tarde, mediodía. Bueno, pasamos un mediodía, 19 grados, 19 minutos. Exactamente. Si es que acá estamos compartiendo, vamos a tomar un matecito acá con, ya calentó el agua Cristian, entonces. Yo pensé que iba a ir a hacer la comida y trajo el mate. Exactamente. No tiene el pirapiré, dice. Está aprendiendo a hablar guaraní acá nuestro compañero Cristian y dice todo el. Ponado, mía, todo. Es ñeco, ama la guaraní, ¿eh? Exactamente. Algo ni aprender, ¿no? Al menos la iba a comprar algo ni aprender. Exactamente. No, la pura y ponada, bueno, quiero mandar saludos para Cristian Sosa, que nos está escuchando en San Isidro. Dice que te estoy escuchando. Dice, mándame saludos y me pidió el número privado. Bueno, ya le mandé el número igualmente. Ahí, si querés mandar mensaje al teléfono, al WhatsApp, a donde sea. Así que el saludito ya está hecho para Cristian Sosa. Un saludo para el amigo Cristian. Bueno, nosotros vamos a seguir un poquito más con la noticia de Paraguay, que nos quedamos en la mitad de la noticia y ahora vamos a terminar. Intervienen lupanar clandestino en barrio residencial. Un operativo intersituacional procedió a la intervención de un bar que funcionaba presuntamente como un burdel clandestino, ubicada en la cercanía de institución educativa en el barrio Villa Morra de Asunción. Esto es una vergüenza, la verdad, en pleno centro, barrio cerrado, que haya sucedido esta cosa, ¿no? Exactamente, y tiene que ser de Paraguay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a eso? Hay muchas cosas buenas también que hay que recalcar de eso también. Exactamente. Se está tocando la salud y eso es criminal, dice Luque, el cura rector del santuario Virgen del Rosario. Zacarías Martínez fue tajante al señalar que está dolido por la imperante corrupción en el ámbito de educación, haciendo ilusión a la denuncia que compra los títulos y notas en la universidad, dice. Y es que tiene que ser eso de educación. Sí, exactamente. Acá dice, hayan muerta a un a una funcionaria judicial. Esta mañana encontraron muerta en su vehículo a una funcionaria judicial en Luque. Sucedió esto. La mujer presentaba una herida de arma de fuego en la altura de la costilla y hematoma en el cuello. Así que esto seguramente van a ver qué fue en realidad lo que pasó y cómo sucedió todo en Luque. Exactamente. Se han regulará importación de acondicionadores de aire. Desde marzo de 2015, la Secretaría de Ambiente iniciará un proceso de reducción gradual para controlar la importación de estos aparatos debido a al gran impacto negativo de la capa de ozono. Y sí, la verdad que ya ahora igualmente que entre otras. Cuidemos nuestra capa de ozono. Exactamente. Y bueno, nosotros vamos al deporte, que vamos a comentar todo, qué hora, o sea, cómo fue el partido de ayer y quién va a jugar hoy y mañana. Ayer, viernes 10 de octubre, jugó el final Tigre Gimnasio, que ganó 1-0, le ganó Tigre a Gimnasio, y Lanús le ganó. Lanús empató con Godoy. Exactamente, Cruz, 3-3, exactamente. Y hoy va a estar jugando Vélez con Olimpo a las 15 horas. Y Belgrano Quilmes a las 16 horas, 20:30 Estudiante Racing. Así que va a haber mucho partido y mañana va a estar jugando lo mejor, por supuesto. Exactamente, vamos a estar diciendo que mañana 16 horas va a estar jugando Rafaela con Banfield, 16 horas también Independiente con Defensa y Justicia. Boca Juniors va a estar jugando a las 18:15 con Central y a las 21:30 Newell's contra el puntero invicto todavía River Plate. Exactamente, que vamos a seguir seguramente para arriba, tenemos exactamente que, para ganar, que el domingo pasado había empatado con Boca Juniors, pero fue un partido muy, la verdad, yo en la pileta, como sí, yo en realidad si fuera el árbitro lo que fuere, suspendería el partido porque era imposible con esa agua. Que ¿qué iba a decir, Cristian? Y sí, la verdad que sí. Habían que entrar en la cancha porque no se pudo disfrutar del espectáculo de pleno, como es un clásico. Exactamente. Y también ayer el Brasil ganó 2-0 a... Hoy a la mañana estuvieron jugando un amistoso en... Hoy a la mañana ya. Exactamente. Amistosos jugaron con Brasil y le ganó Brasil 2-0. Y lamentó mucho Mascherano y también Zabaleta, que como perdió el gol Messi. Exactamente, pero bueno, cosa del fútbol, como dice. Exactamente, cosa de fútbol. Y bueno, 26 minutos de la hora 12 ya está pasando, volando pasa la hora, 16 grados la temperatura. Uy, estoy medio mal, estoy como adelantada, estoy como acelerada, no sé qué me está pasando, ¿Qué hice anoche para venir así? ¿Qué? No, lo que pasa es lo de anoche está tocando fuerte ahora. ¿Qué me hizo el maldito alcohol? Nosotros vamos con más música y ahí volvemos. No quiero jamás dejar de sentir tu amor. Esto debería ser siempre así y nunca terminar. Somos dos enamorados, tan afortunados. No más, y que seas mía, y que nuestro amor, mi amor, nunca llegue al final. Esto debería seguir para siempre así, te quiero de verdad, quiero que esto siga así para siempre. No hay nada que quiera más, hasta el fin de mi existir yo te quiero amar, hasta la eternidad. Debería seguir para siempre así y nunca escuchando Muchachita de Refugio de Amor. Estamos a full acá con la cachaquita, ya estamos empezando nosotros y esperando la noche para ir a bailar hoy con nuestro compañero y con todas las amigas y amigos que seguramente nos va a estar invitando para salir a bailar por ahí, no sé, en Radio Estudio, en Burucuyá, ¿en dónde está? En Bronco. Exactamente, ya, después de casi un año voy a salir otra vez, entonces, ya que mi amiga acá me invitó, dijo que iba a pagar todo, entonces... Me tomé la obligación que... Acá dice también, Cristian dice, yo también estoy soltero, oye. Y bueno, vamos a estar invitando entonces a toda la gente si quieren ir con nosotros esta noche a bailar y a mover el tutú era. Bueno, saludos para Gabriel Amoroso, que está también escuchando. Dice, cómo me gustaría saber a dónde fuiste anoche, así te invito a tomar algo y saber... ¿dónde es la radio para enviarte todas las rosas de mi jardín? ¡Ay, pero qué chulina! Bueno, muchas gracias. Estamos acá en Cachaza 3370, a una cuadra de Iriarte y a media cuadra de Luna. Estamos, si es que no hay ningún problema, vamos a recibir la flor, porque yo también estoy soltera, ¿eh? Eso para que la gente que está escuchando, estoy soltera sin compromiso y sin apuro. Exactamente, así que si por ahí quieres hablar con Sole, también puedes llamar al 43019917. Ahí puedes llamar y acá Sole seguramente te va a pasar su número, así se ponen de acuerdo para salir otra vez hoy, porque lo de anoche ya fue, entonces hay que disfrutar lo de hoy. Hay que, exactamente, y bueno, también pueden mandar mensaje 1157591269. Esto puede mandar mensaje normal o mensaje WhatsApp o de donde sea. Y también gracias a la gente que escucharon por vía internet, que es www.chebarraca.blogspot.com. Así que estuvieron igualmente, aunque nos salimos por la 99.7, que tenemos un problemita nada más, que seguramente para la próxima ya va a estar arreglado esto para la gente que siempre nos escucha acá por el barrio. Exactamente, y no se olviden de poner sus me gustas en la página del Facebook FM99.7 Che Barracas, ahí pueden poner sus me gustas y también escribir algún comentario. Exactamente. Bueno, acá también Derly González, que está escuchando la radio, dice, manda saludos, dice, te estoy escuchando en 11 a través de la aplicación, ¿verdad que La verdad tenía curiosidad de escucharte, dice beso. Bueno, muchas gracias, Darly, por escuchar y también por el saludito. Te mando un super beso y bueno, espero una invitación de alguien de acá de que me está escuchando, a ver si puedo salir a tomar algo con los chicos, ¿no? Exactamente, así por, si por ahí le invitan a Sole, puedo ligar yo también. Entonces la invitación tiene que ser para los dos, entonces... Ojalá que te inviten, Sole, así salimos. Exactamente. Acá dice también Gabriel, dice, me mató escuchar que sos soltera, Sí, que querían escuchar si yo era soltera. Sí, soltera, nuestra amiga Sole es soltera sin compromiso y está sin apuro, dice. Así es que para todos los amigos que están solteros por ahí también buscando, acá les aconsejo que le inviten a mi amiga. Que se apure. Sole está solterita, está buscando a alguien que... le haga compañía todos los días. No, pero tampoco la exageración, Solamente para hacer amistades, No estoy apurada, estoy soltera, así es que a disfrutar. Bueno, saludo también para Hugo Lockpe, que está escuchando ahí, para Montserrat, que está en pleno sintonía también. Saludo y un beso para él, que él es mi vecino. Yo siempre le canto, la vecinita tiene antojo. Siempre le digo así porque como nos entendemos mucho, porque estamos casi a una cuadra de cada uno. Estamos ahí nomás. Vecinitas y vecinitos. Si la vecinita tiene antojo, seguramente le vamos a estar mandando esa música también, ¿no? La vecinita tiene antojo. ¿De calle 13 será? De calle 13 me parece que... Y... también quiero mandar saludos a mi familia, que mi hermana, que a pesar de todo que estamos pasando un momento muy difícil, que falleció mi abuelo, y saludo para mi familia y para mi hermana que está de niñera en la casa, saludo muy grande y un abrazo, y le quiero decir que lo quiero mucho y la extraño a toda mi familia, y un beso. Nada más, para fin de año vamos a estar todos juntos con la familia. Y si es que es difícil y es muy doloroso perder a un familiar, pero es la ley de la vida. Uno viene y otro va. Exactamente, entonces una fuerza para toda la familia López y para toda tu familia Sole. Entonces mis condolencias y que tengan fuerza para superar esto. La verdad, muchas gracias, y estamos superando ya, primero porque sabemos que seguramente mi abuelo ya está en un lugar más tranquilo, está descansando, y como, porque yo creo en la, creo en eso, que uno viene para cumplir algo y después se va. Se va porque ya cumplió todo lo que tenía que hacer acá en la tierra, así que vuelve para su otra vida. Exactamente, y ojalá que sea así. Entonces, como decíamos, fuerza para todo y vamos a ponerle onda a esto. Exactamente, vamos a ponerle onda, que hoy es sábado. Vamos a salir a bailar, a salir a tomar el tereré, cervecita o lo que venga esta tarde. Sí, claro que sí. Y nosotros vamos a escuchar Cachaquita, por supuesto. Así que si quieren escuchar su canción, no sé, algo... algo que le guste, algo especial, o si quieren hablar acá con nosotros o mandar mensajito a 1157-59-1269, y también pueden llamar a 4301-9917 o nuestra página directo, que pueden también poner me gusta a la página, es Sábado Show, o también acá a nuestra página de Facebook de FM99.7 Che Barraca. Al Twitter también, arroba Che Barraca. Así que tenemos toda la tecnología acá en la radio de la 99.7. Exactamente. ¿Y qué tal si vamos con esa música que está sonando ahí a fondo? Lalo y los Descalzos con Hugo Javier. Exactamente. Vamos a escuchar entonces Lalo y los Descalzos, que va dedicado para mis dos amigos, para Derly y para Gabriel, que están en sintonía. Vas para ellos. Son tres temas que van dedicados especialmente para ellos, Que yo le mandaba rosas. Oh, sí. Y luego la conquistó, más tú la ves. Así es, mi amigo. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Una guitarra y yo maracas. Ella aquí no sé, nosotros 16. Llevamos juntos serenata, un paso hasta el balcón aquel. olvidé, me imaginé. Extraño su mirar, sueño el regreso. No más que cuando me casé. Qué bonito, qué bonito. Llevemos juntos serenata. Tiene que ver. Solo debe de saber. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas. Quítala, ámala, como cuando teníamos 16. Llevemos juntos serenata, esto lo debe de saber. Yo maracas, ella 15, nosotros 16. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maracas, ella 15, nosotros flores de rosa. Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes. Le clavó el sufrimiento. rotos van quedando por ahí. Corazones rotos que no quieren ya vivir. Corazones rotos llenos de dolor. Corazones rotos de desilusión. Bueno, ahí estamos escuchando Corazones Rotos, dice eso de los rehenes, ¿no? Javier Torres y los rehenes. Exactamente, ahí, Corazones Rotos, así como a mí me rompieron el corazón, ahí estamos escuchando eso. Y acá también, Gabriel dice que quiere que le dedique algo especial, dice, algún tema que me dedique en cual bailaría con vos, demasiado tierno, no vaya se pone Gabriel. Se enamoró. Bueno, dedicarle ese tema, Corazones Rotos. Corazones Rotos, no, tampoco es así. Bueno, igualmente a mí me gusta bailar cachaca, ¿eh? Sí. Cachaquita, cachaquita. Y él está escuchando en Zona Norte, en Olivo está escuchando él el programa, así que muchísimas gracias por escucharnos también él y también a toda la gente que mandaron sus mensajitos, ¿eh? Exactamente, 49 minutos de la hora 12. Por mediodía, así que seguramente ya muchos estarán comiendo, algunos que ya comieron todo y ya le están mandándole un poco de vida también ahí, entonces para todos ellos un buen provecho y que inviten acá a la radio también. Sí, exactamente, ya nosotros seguimos tomando matecito nada más porque no trajimos comida, obvio. Y lo que pasa es acá nuestra amiga Sole requiere más de mate que de comida por lo de anoche también. Y sí, la verdad que sí. No, lo que pasa es que anoche me fui a bailar, pero no tomé nada de bebida y todas esas cosas porque soy una chica sana. Que me sé divertir sin tomar bebidas alcohólicas ni siquiera ponerme borracha. Solamente ir a divertir con las amigas y a bailar un poquito con la gente ahí, con los chicos. ¡Vamos a jugar! Me dijiste que habías bailado mucho. Exactamente, bailé bastante, la verdad que sí. Ay, qué bueno, entonces para un viernes estuvo bueno entonces tu salida. Exactamente, entonces, y esta noche vamos a salir nuevamente con mis amigas. Y vamos a recordar también a la gente que está llegando el día de Halloween, que siempre festejamos todo también con las amigas. ¿Te acordás el año, sí, el año pasado que estuvimos? Y por eso te decía que casi un año que no bailo más, entonces la última vez fue eso. Exactamente, noche de Halloween que estuvimos todos disfrazados. Wow. Exactamente. ¿De qué vos te habías disfrazado? De príncipe. De príncipe. Y yo de azafata era que estaba muy sexy esa noche, me sentía sensual. La verdad que sí, todas las chicas que estuvieron ahí con nosotros eran muy lindas. Estaban sexy, lindas. Las hermanas López, también Sandra y María. María. Exactamente, también nuestra amiga Bebi, nuestro amigo José también, nuestro compañero Remigio, también para Coqui. Estaba Víctor, estaba también. Bueno, la verdad es que si vamos a acordarnos todo de ello. Estábamos un montón. Ahora no sé qué pasó el grupo, que algunos sí mensajean, algunos se escondieron todo, parece. Exactamente, lo que pasa es que la mayoría están de la oreja, así como acá de al ladito. No, es solo mío. Mira, yo igual no mando mensaje a los amigos para saber cómo están y esas cosas, porque eso no quita un pedazo de alguien. Exactamente. Bueno, yo le quiero mandar saludos para Oscar González, que está escuchando también la radio. Él está acá en Barraca nada más. Él me invitó para salir hoy a pasear por ahí, pero vamos a pensar. Estamos acá nada más. Él es mi amigo, mi mejor amigo, es como mi hermano. Y bueno, ya que está acá por Barraca, entonces invítanos. En 10 minutos aproximadamente salimos acá, entonces puede venir a esperarle ahí en la puerta mismo y llevarle ya de paseo a mi amiga Sole. Sí, la verdad que sí. Sacarle a tomar un poco de helado, que ya está estirando el helado ahora. Sí, pero primero hay que comer, como encima del mate vamos a tomar directamente helados, ¿no, Cristian? Que nos da para eso, primero la comida. Exactamente, un buen chipaguazú ahí por... El chipaguazú, la sopa paraguaya, el tallarín, la que hace acá la señora del frente, está muy rico. Exactamente. Entonces, que siempre comemos ahí. Sí, señora, ¿cuándo me vas a visitar? Invitar a... Que siempre pagás todo vos, ¿no? No. Se conoce esa wey. Ya extraño el momento que siempre alguien traía empanadas, traían sopa paraguaya. Y ahora terminó eso, esa amabilidad y la... ¿Eso quién hacía? Remigio hacía. Sí, Remigio hacía, por eso... Extrañamos a Remigio entonces, que vuelva Remigio. Exactamente, que vuelva el amigo Remigio, así comemos otra vez. Comemos otra vez el chipaguazú. La verdad que sí, vos sabés que hace un montón que no como ni la sopa paraguaya ni la empanada. Sí. ¿Qué tal si antes de irnos le decimos a la gente el cambio de moneda en Paraguay? Mientras vos vas buscando eso, yo le mando saludos a mi familia que está ahí por Paraguay también. Seguramente mi hermano lo está escuchando, entonces un abrazo fuerte a Diego, mi hermano, y un saludo muy especial ahí para toda la familia. Que por suerte están todos bien. Bueno, entonces saludo para tu familia y para tu hermano y también para tu hija que ya está caminando por ahí por casi, la casa. Casi caminando. Que casi, casi. Ya, ahora de chiquita ya está dando un poco de dolor de cabeza, pero estamos aguantando. Pobrecita, ¿cómo le vas a decir así? Lo que pasa es que estás en la edad. Así que hay que tener mucho cuidado con ella, que ya está gateando, está haciendo sus cosas ya solita, ¿no? Sí, la verdad que sí, crece rápido, los chicos crecen rápido, sinceramente, y sin pensar, uno ya está caminando ya. Exactamente. Todo lo que decíamos. Acá vamos a... Cambio de monedas en Paraguay. Que acá nuestro compañero Freddy le va a comentar a toda la gente si quiere viajar o cambiar algo de dinero. Exactamente, lo un poco positivo es que el peso subió un poco, entonces vamos a decir, el dólar está a 4.490 en la compra y en la venta está a 4.600. Euro está 5.550 en la compra y en la venta está 6.000. Y como decíamos, el peso subió un poco. Está en la compra 300 guaraníes y en la venta está 350. Así que es un real que se mantiene ahí en 1780. En la compra y en la venta está en 1900. Ahí está todo el cambio de moneda para aquellos que quieran viajar en Paraguay a esta época del año. Exactamente, y la verdad que está subió bastante el cambio en Paraguay, 3.50. La última vez que yo envié en plata en Paraguay estaba 2.90 nada más. Ahora está 300 guaraníes en la compra y en la venta está 3.50. Así es que. Y vamos a volver a enviar entonces plata a la familia. Sí, ojalá que si no sube más se mantenga ahí para que. Para todo aquello que se van de acá, para tener un poco de cambio también ahí. Sí, exactamente. Y bueno, acá los chicos dicen, queremos la foto de azafatas ahí, pero están todos en el Facebook. Tienen que ver nomás ahí. Si ya pasó un año, ya hace un montón que subí esa foto. Exactamente, está linda esa. Sí, exactamente. O sea, soy linda. Ella habla en sí mismo, ¿viste? Te seguís manteniendo. Me sigo manteniendo, bueno, 57 minutos de la hora de Sole. Sí, exactamente. Nosotros ya nos vamos despidiendo de la gente y también de todo, de acá de Cristian, de vos, obviamente, y agradeciendo a toda la gente por el sintonía y, no sé, nos sentimos muy, muy bien y... Hoy que vinimos otra vez después de mucho tiempo, bueno, yo por ejemplo volví después de casi 2 semanas y me siento muy feliz y agradecerle a toda la gente por escucharnos y acá también a Cristian, muchas gracias y nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado. Sí, que sigan conectados con la radio, seguramente el amigo Cristian ha estado pasando durante toda la tarde acá, buena música, todo el día, toda la noche, a la hora que ustedes quieran escuchar, solamente entran al blog de la radio y ya escuchan todo el día sin parar. Así es que, exactamente, ahí escuchen y sigan y estén prendidos ahí, y gracias por estar en realidad. Exactamente, y como decía Sole, gracias por la sintonía a todos aquellos que estuvieron ahí y a los que mandaron mensajes, a todos los amigos de Sole.